La buena lectura ilumina. 10 años de Carta Abierta. Compilación de sus 25 cartas públicas, documentos urgentes y testimoniales del movimiento de intelectuales más importante de la escena política de la última década. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.